Te escribe Aide Santa María. Che, ¿dónde te puedo escribir? Me dirás que a cualquier parte. A un minero boliviano, a una madre peruana, al guerrillero que está o no está, pero estará. Todo esto lo sé, che. Tú mismo me lo enseñaste. Y además, esta carta no sería para ti. ¿Cómo decirte que nunca había llorado tanto desde la noche en que mataron a Frank? Y eso que esta vez no lo creía. Todos estaban seguros y yo decía, no es posible. Una bala no puede terminar el infinito. Fidel y tú tienen que vivir. Si ustedes no viven, ¿cómo vivir? Hace 14 años que veo morir a seres tan inmensamente queridos, que hoy me siento cansada de vivir. Creo que ya he vivido demasiado. El sol no lo veo tan bello. La palma, no siento placer en verla. A veces me siento como ahora, a pesar de gustarme tanto la vida, que por esas dos cosas vale la pena abrir los ojos cada mañana. Siento deseos de tenerlos cerrados, como ellos, como tú. ¿Cómo puede ser cierto? Este continente no merece eso. Con tus ojos abiertos, América Latina tenía su camino pronto. Che, lo único que pudo consolarme es haber ido. Pero no fui. Junto a Fidel estoy. He hecho siempre lo que él desee que yo haga. ¿Te acuerdas? Me lo prometiste en la sierra. Me dijiste, no extrañarás el café. Tendremos mate. No tenías fronteras, pero me prometiste que me llamarías cuando fuera en tu Argentina. Y cómo lo he esperado. Sabía bien que lo cumplirías. Ya no puede ser. No pudiste. No pude. Fidel lo dijo. Tiene que ser verdad. Qué tristeza. No podía decir che. Tomaba fuerzas y decía Ernesto Guevara. Así se lo comunicaba al pueblo, a tu pueblo. Qué tristeza tan profunda. Lloraba por el pueblo, por Fidel, por ti, porque ya no puedo. Después, en la velada, este gran pueblo no sabía qué grados te pondría Fidel. Te los puso, artista. Yo pensaba que todos los grados eran pocos, chicos, y Fidel, como siempre, encontró los verdaderos. Todo lo que creaste era perfecto. Te hiciste una creación única. Te hiciste a ti mismo. Te mostraste cómo es posible ese hombre nuevo. Todos veríamos así que ese hombre nuevo es una realidad, porque existes. Eres tú. ¿Qué más puedo decirte? Che, si supiera como tú decir las cosas, de todas maneras, una vez me escribiste. Veo que te has convertido en una literata con dominio de la síntesis, pero te confieso que como más me gustas es en un día de año nuevo, con todos los fusiles disparados y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la sierra, hasta nuestras peleas de aquellos días, me son gratas en el recuerdo. Son las que llevaré de ti para uso propio. Por eso no podré escribir nunca nada de ti y tendrás siempre ese recuerdo. Hasta la victoria, siempre. Che, querido, Aide.